generación. Sistemas Line Rain STS. Monitoreo digitalizado. Iluminación LED robotizada. Técnico operador de sonido. Técnico asistente de escenario. Trabajamos con todas las medidas de seguridad, según protocolo COVID-19. Búscanos en las redes como Luciano Vargas, OK. WhatsApp al 3542-480-234. San Marcos Sierras. Prosonar, sonido e iluminación. Sabemos de eventos. Y ahora sí, tras la pausa, continuamos. Y aquí comienza Sando Deporte, el deportivo de la MHLH y el Club San Marcos Sierras. Desde las 13 y hasta las 15 vamos a estar contándote todo lo que sucede en el Club San Marcos Sierras y también en el deporte en general. Quédate, acompáñanos, ya comienza Sando Deporte. When the saints go marching in, I wanna be in that number. When the saints go marching in. Well, Louis, I'll explain that now. The mostest and the greatest. From the oldest to the latest. Gonna play in the band in the great grandstand when the saints go marching in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid. And Bob, that great old master? Yeah, that great old master was a gasser. With the symphonies and operas and all that jazz. When the saints go marching in. Do you dig Rachmaninoff? On and off. Rimsky? Of course, of course. Ravel and Gustav Mahler. Yes, but don't forget the Rats Waller with the list. List that's a quiz that you can't resist. Yeah, yeah, but listen on that list. Thank you. marching in. Well, Louie, I'll explain that now. The mostest and the greatest. Going to play in the band in the great grandstand when the Saints go marching in. Louie, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. Great old master was a gasser. Yes, but Mozart the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. When the Saints go marching in. Do you dig Rachmaninoff? On and off. Rimsky? Of course, of course. Ravel and Gustav Mahler. Bad swallow. I wouldn't do that. List that's a twist that you can't resist. Yeah, yeah, put list on that list. When the Saints go marching in. Here we go, Louis. When the Saints. Oh, when the Saints go marching in. This cat digging me. When the Saints go marching in. Face it off. I want to be in that number. Oh, when the Saints go and George Bizet, Che Bizet, Vuitton Soupe Machiné, and often Bob. Do you dig him, Jean? Very often. Well, Frere Jacques, Frere Jacques, I dig you, Jacques, I dig you, Jacques, Machiné and Bizet, Machiné and Bizet, Machiné and Bizet, often Bob. How about Wagner? Devout. And Haydn? Who? Joseph Haydn. Who? Haydn. Well, let him come out. Paganini. Rossini. Toscanini. Puccini. Hachaturian. Bosondi. Thank you. And what's his name? Mr. Beatle Lisa. And you know that cat is Keith Lisa. When the Saints go marching in, go marching in. When the Saints, oh yeah, in that number. When the Saints go marching in, and when the Saints, oh, when the Saints go marching in, go marching in. Who's gonna play all day? Go marching in. Well, Louie, I'll explain that now. The mostest and the greatest, from the oldest to the latest. Gonna play in the band in the great grandstand when the Saints go marching in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And Bob, that great old master? Yeah, that great old master was a gasser. Yes, but Mozart the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. When the Saints go marching in. Do you dig Rachmaninoff? On and off. Rimsky? Ravel and Gustav Mahler. Yeah, but don't forget Fats Waller. I wouldn't do that. List that's a twist that you can't resist. Yeah, yeah, put list on that list. When the Saints go marching in. Here we go, Louis. When the Saints, oh, when the Saints go marching in. Look, this cat digging me. When the Saints go marching in. Face it all. I want to be. Preguntaba lo que había. Farmacia Adrián. Medicamentos éticos y genéricos. Servicio de homeopatía. Anexo Pañalera y Regalería. Libertad 1001. Teléfono 3549-496318. Aceptamos todas las tarjetas. Farmacia Adrián, San Marcos Sierras. Lococo Restobar, gran variedad en lomos, minutas, pastas, platos vegetarianos y muchísimo más. Delivery 3548-526337. Lococo Restobar, en calle Córdoba frente a la plaza. No pruebe suerte, anda a lo seguro. Lococo Restobar, los mejores lomos. Continuamos con Santo Deporte. El deportivo de la NHLH y el club San Marcos Sierras. Desde las 13 y hasta las 15 vamos a estar contándote todo lo que sucede en el club San Marcos Sierras y también en el deporte en general. Quédate, acompáñanos. Esto es Santo Deporte. Que hablemos un poquito de lo que pasó este fin de semana. De la primera vamos a hablar cuando llegue Fabio Peralta. Él nos va a contar un poquito de su historia y su presente en este Santo. Jugaron todas las categorías a partir de las 9 de la mañana este domingo. No lo tengo anotado, así que me voy a tratar de acordar de memoria de los resultados. La sub-17 perdió 2-1. La sub-13, la sub-15 también perdió 2-1. La sub-17 perdió 1-0 y la sub-17 perdió 2-0. La sub-13 ganó 3-1. La sub-11 también ganó. La sub-9 empató 2-2 y la sub-7 cayó por 3-0. Y la reserva también ahora está prendida en la lucha por ingresar al cuadrangular final. Recordemos que todos estos partidos, sobre todo el primero de reserva, los cuatro primeros clasifican a un cuadrangular final. Juegan el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, se cruzan en partidos de ida y vuelta, partidos de 180 minutos. Así que bueno, la reserva volvió a ganar ayer con goles de Mati Nieto y de Pablo Díaz. Le ganó a Central y se prende, está ahí muy, muy expectante, tercero ya en la tabla. Y los resultados de la reserva de ayer fueron los siguientes: Fice y Olayón. Fice le ganó a Olayón 1-0. Tráfico le ganó 3-0 a Deportivo Cruz. Matienzo le ganó 1-0 a Independiente. San Marcos le ganó a Central Norte por 2-0. Y Belgrano y Talleres empataron 1-1. Y las posiciones de la reserva dice que Fice, que ya está clasificado, tiene 21 puntos. Viene con puntaje ideal y cortado solo arriba. Matienzo tiene 13 puntos y San Marcos tiene 12. Los otros que están peleando ahí por ingresar al cuadrangular final son San Marcos tiene 12, Olayón tiene 11, Talleres tiene 10, Belgrano tiene 9, Independiente 8, Tráfico 6, Central Norte 5 y Deportivo Cruz 2. De todo esto, salvo Fice, que ya está clasificado, Matienzo, San Marcos, Olayón, Talleres, Belgrano e Independiente están ahí expectante a dos fechas de terminarse esta primera fase. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. En la próxima fecha San Marcos visita a Belgrano, así que bueno, ahí se van a empezar a definir algunas cosas. Así que bueno, seguimos. En un ratito más llega Fabio Peralta. Vamos a tener un programa corto. La garganta viene medio castigada después de este fin de semana. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Y como decíamos, estamos con temas musicales que han tomado algunas de las hinchadas. No es una prioridad ni algo que pase únicamente en el fútbol argentino. Hay un tema de Depeche Mode, ustedes disculpen la pronunciación, es Just Cannot Get Enough. de Depeche Mode justamente, y que es un tema que, al igual que decíamos con el tema de Cliff River, este tema lo toma como himno la hinchada del Celtic de Escocia. Así que vamos con Depeche Mode y en un ratito ya volvemos con el invitado. Cuando llegue, lo estamos esperando, así que vamos a charlar con él de este presente del Santo, que viene muy bien perfilado como para seguir soñando o tiene una posibilidad muy cierta de soñar con otra vuelta para San Marcos Sierras. Así que bueno, por lo pronto, ayer los resultados que se dieron en la primera división fueron de Fise cayó con Olayón 2-0, San Marcos empató con Central 1-1, este es el partido que también vamos a hablar hoy. Independiente le ganó a Matienzo 1-0, Belgrano empató con Talleres 1-1 y Deportivo Cruz le ganó a Tráfico por 2-1. Las posiciones, como decíamos, Olayón tiene 18 puntos, San Marcos tiene 15, son los dos ya prácticamente clasificados. El resto viene peleando por las dos plazas que restarían para el cuadrangular final. Son Central con 10 puntos, Matienzo 9, Belgrano 8, Talleres y Tráfico 7, Independiente 7, Fise tiene 6 y el Deportivo Cruz tiene 5 puntos. En la próxima fecha, Belgrano recibe a Independiente, Talleres recibe a San Marcos, Central a Deportivo Cruz, Tráfico a Fise y Olayón a Matienzo. Ahí se van a empezar a definir algunas cosas, ya que se van a enfrentar varios de estos equipos que están peleando por ingresar. Se van a enfrentar entre ellos, se van a sacar puntos y bueno, vamos a tener una última fecha ya con un panorama mucho más claro sobre quiénes pueden llegar a ser los cuatro clasificados, que como decíamos, Olayón y San Marcos ya están adentro de esos cuatro. Así que bueno, esperamos que estas últimas dos fechas, a ver qué es lo que sucede con estos resultados, con estos equipos. Y nosotros seguimos escuchando un poco más de música mientras seguimos esperando que llegue el invitado de hoy. Así que vamos a escuchar a Fidel Nadal, ¿no? Está programado ahí. Gracias, Male, por estar ahí otra vez. Este es la operadora que más nos aguantó. El primero que tuvimos aguantó dos programas nada más y lo perdimos. Male ahí está firme todavía. Así que hoy tenemos, ahora vamos a escuchar a Fidel Nadal, que International Love es el tema y es el tema que ha tomado como himno, como que han modificado un poquito la letra, en fin, lo que hacen todas las hinchadas, y lo tomó como himno el Olimpia de Paraguay. Así que bueno, vamos a escuchar a International Love de Fidel Nadal. Love, international love, international love. se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Que se te va pasando el tiempo, mujer. Toman, cambian las letras, lo identifican con su equipo, algunos muy particularmente, como el caso de que escuchamos recién, Turf o el Celtic. Hay temas que el Turf en River y el Celtic en el Escocia con Depeche Mode, y más o menos van cambiándole la letra y acomodándolo a sus necesidades. Este tema particularmente de los Cadillacs, Carnaval Toda Vida, ha sido tomada por muchas de las hinchadas del fútbol argentino y también del fútbol español, y seguramente en algunas otras hinchadas de nuestra Latinoamérica. Así que bueno, vamos a... Bien, vamos a recibir en este momento... no tenemos aplausos, Víctor, y todo eso no tenemos todavía. Bueno. Fabio Peralta, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, un placer, gracias por estar acá. Sabemos que venís de laburar, es todo un sacrificio, así que bueno, te lo agradecemos. Fabio, un histórico del Santo, y bueno, contanos un poquito de tu vida en el Santo, en San Marcos Sierra, en el Club San Marcos Sierra. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Nada, en el Santo... Caí después de estar en Córdoba, viviendo en Córdoba, estaba jugando en Talleres, tuve una elección, me alejó eso de ahí. Vine un fin de semana acá y justo jugaban los chicos de la primera, me invitaron, jugaban en Cruz del Eje. Hacía muchísimos años que no jugaba con ellos. Ese día fui, la pasé muy bien. Da la casualidad que ahí lo conozco, el Romeo Arismendi. Ajá. Bueno, y ahí empezó una linda amistad. Desde ese día hasta que me volví a Córdoba, fueron todos tres días. Decidí moverme vuelta acá a San Marcos. ¿Vos sos oriundo de San Marcos? Sí, uh-huh. Sí, fue todo muy rápido. Ahí el Rome se movió rápido para poder volver a jugar acá en San Marcos. Y desde ese día, ya hace bastantes años que estoy ahí. Luchándola como siempre, como decís vos, uno de los tantos referentes que hay en el pueblo, en el club. Y estamos acá en la lucha, en un cambio generacional que ya es necesario, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya todo nos pasan los años, así que bueno, acá dando las últimas batallas. Sí, bueno, se ve que se han acoplado muy bien. el presente del Santo lo demuestra, se han acoplado muy bien los viejos, por decirlo de alguna manera, el caso tuyo, de Romeo, de Santi Guevara, que estuvo acá con nosotros, Potri, con los nuevos, con los que vienen surgiendo, que tienen una comunión bastante importante, como de qué sé yo, el Luigi, y otros de los, algunos de los pibes que están ahí, se entienden muy bien dentro de la cancha. Y de reserva también ha repuntado bastante. Entonces ese recambio que vos decís que ya es necesario, no se va a notar tanto. ¿Este es el campeonato para ustedes? No sé si lo es. Que tenemos muchísimas ganas, necesidad, que creo que lo venimos buscando hace varios años, desde el 2013 ya para acá, creo que siempre hemos estado en la pelea. Bueno, por cosas del fútbol no se nos da. Uh-huh. Y con respecto a lo otro, creo que se viene haciendo puntualmente desde la llegada de Rodolfo. Una limpieza de cabeza, nos cambió muchísimo la visión, la gana, el entusiasmo de algo nuevo, ¿no es cierto? Creo que contagió muchísimo eso y bueno, antes nos costaba muchísimo juntar reserva y primera, era como que siempre había una disputa de que siempre la primera, toda la primera. Y hoy en día creo que se logró algo que era necesario para poder estar como estamos hoy en reserva y primera, ¿no es cierto? Que estamos peleando ahí los puestos de clasificación, que creo que para todo club es importantísimo unificar todo, ¿no es cierto? Que nadie se crea más que el otro. Seguro. Y el otro menos que... para poder lograr objetivos, ¿no es cierto?, a largo plazo. Y creo que hoy eso se ve reflejado en los resultados, ¿no es cierto? Nos estamos acoplando a una idea de un técnico que llega hace poco. Creo que de a poquito se está logrando un cambio. Quizá en el juego, en el fútbol no se note, pero hay un montón de otros aspectos que sí. En lo interno, sobre todo. En lo interno yo creo que se ha cambiado un montón la cabeza. Y bueno, para abajo también hay que mirar. Uh-huh. Las inferiores. Sí, sí. Así que todo esto en conjunto, y me parece que se está haciendo un trabajo muy muy bueno, que hacía falta. Hacía falta porque hay gente, hay chicos que juegan muy bien a la pelota. Creo que hay muchísimo futuro acá en San Marcos. Ojalá algún día podamos sacar algún crack de acá, porque creo que se puede. Sí, sí, sí. Se puede y hay. No es que uno quiere sacar por sacar, hay. Uno que juega hace mucho el fútbol, tiene un poquito de experiencia, ve y se da cuenta que hay futuro. Entonces, recalco yo el laburo que se viene haciendo ahora desde la llegada de Rodolfo, junto con la gente que lo rodea, y bueno, un poquito de esfuerzo de todos, creo que se ha cambiado bastante, gracias a Dios. Sí, eso se ve, yo que ahora estoy viendo mucho las inferiores estos días, que cuando empezó todo de vuelta, por suerte, sí, hay jugadores en las inferiores que se destacan y que se ve que tienen mucho potencial, y ojalá, como decís vos, se dé que alguno de ellos logre poner a San Marcos en algún un equipo de primera en algún momento. Así que bueno, también has participado no solo en San Marcos, en el Club San Marcos, sino que has tenido una trayectoria en distintos clubes también de la zona. Sí, sí, sí. De hecho, acá en la Liga Crudelejeña empecé jugando en Central Norte con el rival pasado del domingo. Ahí empezó la aventura acá en la Liga de Crudeleje. Empecé jugando el número 4, mirá vos, ¿viste? Y ahora me enojo cuando no me ponen el 5, ¿viste? Qué loco. Uno va acomodándose, ¿no? Sí, bueno, después tuve la posibilidad, ¿no? De que la trayectoria del fútbol, me fueron buscando clubes cuando les tocó participar en torneos provincial, en torneo federal. Jugué para el FICE de Cruz del Eje, un provincial. Jugué para Olayón, dos provinciales, después federal. Así que sí. Me ha dado muchísima satisfacción el fútbol, ¿no es cierto? Muchísimas amistades y algo hermoso, si uno lo sabe llevar, es algo muy lindo, ¿viste? Tengo la suerte de hoy poder transmitirle un poquito de eso a mi hijo, que juega, le encanta, ama el fútbol. Hasta ahí nomás, lo aconsejo, no trato de dejar que él haga su camino. No presionarlo. Está en plena formación. Creo que tiene muchísimas cosas para mejorar, pero creo que ahí junto con otros chicos de esa categoría, el sub-11, uh-huh. hay mucho futuro. Sí, sí, es una de las categorías que realmente tiene un par de chiquitos que realmente la mueven muchísimo. A mí me llama la atención Mateo, y no sé cómo se llama el chiquito, el 2. Tian. Es impresionante lo que fue ese pibe. Es un veterano dentro de la cancha. Sí, sí, sí. Un veterano de 11 años, impresionante. Sí, vos lo ves jugar y ves cómo sobra la jugada, es canchero. Aparte, sí, aparte es una cosa que lo vi ayer, por ejemplo. No se complica. Si ve que está muy complicado, afuera, listo. Sí, sí, sí. Te saque si quieres ganar. Digo. Sí, justamente ayer hablaba yo y decía, ¿no? Que son chiquitos que juegan de los 4 y 5 años. Empezaron con el Tete. Claro. En la escuelita, sí, sí, del Tete. Vienen jugando juntos, se conocen de memoria y bueno, hoy llegan con una idea ya y bueno, creo que los que están ahora, los profes, le han dado otro toque importante y vos los ves jugar y realmente yo creo que a nosotros nos está costando formar eso, pero ellos ya lo tienen, que es sí, un equipo. Vos los ves jugar y decís, son un equipo de fútbol, más allá de lo que vos decís, ¿no es cierto? Que hay unos que chicos se destacan más, pero vos ves jugar un sub-11 y viste cómo salen jugando, sí, tocan de primera, sí, una sí, facilidad, sí, una tranquilidad, no se desesperan nunca, entonces está buenísimo eso, viste, y como te digo, nosotros que somos un equipo de primera, que jugamos hace años, uh-huh, nos cuesta, y vos lo ves a ellos, ya lo tiene incorporado, entonces está buenísimo, uh-huh, eso. Ojalá que en las otras categorías también, uh-huh, hay chicos, hay material para trabajar, hay muchísimas cosas para corregir, pero bueno, a veces claro, se hace sí, pesado, a veces, ¿viste? Sí, sí. Hay muchos profes que están de buena onda, no tienen una... Un sueldo, o un estudio más sobre eso, o que estén todo el tiempo dedicados a eso como Rodolfo, pero bueno, como te digo, es todo base de esfuerzo, ¿viste? Sí, sí. Por ahí uno está afuera, ¿viste? Y está jugando el hijo o el sobrino, y ¿viste? Y se desespera y dice, acomodalo, pero bueno, hay que estar en ese lugar y hay que entender que muchísimas veces en un lugar así como San Marcos, que no hay muchos recursos para esto, es todo a base de esfuerzo, así que todo pulmón. Hay que agradecer a la gente que se suma, ojalá que se sigan sumando porque se está trabajando muy bien. Yo creo que vamos por un muy buen camino, así que ojalá que sigamos de esta manera. Y a nivel personal tengo las ganas, esa ansiedad, viste, pero en el buen sentido, no, sí, sí, no volviéndome loco de poder ganar un título que creo que nos merecemos. Salimos bicampeón de la Liga Crudelegeña sin recibir ni un trofeo, así que bueno, ojalá se nos dé. Yo, como decía a los chicos, sinceramente ya a esta altura muchas ganas de jugar no me dan por un montón de circunstancias, ¿no?, que se van presentando, ya hay otras obligaciones, viste, lesiones mal curadas que se van acumulando, sí, sí, viste, y te cuesta. Por ahí muchos no lo entienden, viste, y piensan que vos siempre ponés excusa. A mí, que me gusta jugar al fútbol, siempre me gustó entrenar. Hoy en día no estoy yendo a entrenar, estoy yendo a jugar los domingos porque arrastro una lesión. Y bueno, por ahí a los chicos les molesta, es entendible, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, estoy haciendo el sacrificio que puedo porque hay una persona, la que te comentaba cuando arrancamos, el Rome Arismendi, uh-huh, para mí es mi ídolo, dentro de la cancha, sí, y afuera, por lo que él transmite, por lo que él hace por el club, por, se desvive por San Marcos, por el club en puntual. No por la primera, uh-huh, por sí, todo. Sí, vos los ves, sí, sí, sí, él está en todo. Sí, sí. Entonces, mi objetivo es forzarme al máximo este campeonato, tratar de lograrlo por él. Es algo personal que me gustaría darle un campeonato para él, para que 40 años tiene el Rome. 41 años tiene. 41 años. Y corre como si tuviera 41 20. Años. Lo que corre y mete ese tipo dentro de la cancha, entonces, es impresionante. Entonces creo que no solo el Rome, ¿no? Hay una camada, sí, como sí, la sí, que sí, vos nombrás, ¿viste? Somos 4 o 5 que lo quedamos de la camada vieja. Que creo que nos merecemos irnos retirando del Santo con algo más que esos salir dos campeonatos y todas las luchas. Creo que nos merecemos. Así que ojalá que se nos dé. Creo que por ahí, en algún momento yo me puse por ahí que ustedes por ahí para salir por la puerta grande y dejarle la puerta abierta a estos pibes que también entran por la puerta grande si se llega a dar el ansiado campeonato. Sí, la verdad que lo charlamos en el grupo de WhatsApp cuando arrancó en un tiempo, ¿viste? que se cortaron las prácticas, después, uh-huh, bueno, la insistencia que vuelven. Yo le fui sincero, le dije que no podía, pero que iba a hacerle esfuerzo por el Rome. Y es como te digo, ya es necesario un cambio, ¿viste? Sí, sí. Hay algunos chicos que van a seguir jugando de nosotros, ¿viste? Ojalá que podamos seguir. Yo también me sumo, ¿viste? Pero como te digo, arrastro muchísimas lesiones que hoy en día me pongo a pensar y digo, tengo que jugar el domingo y el lunes tengo que salir a laborar. Claro, y ahí está la familia, ¿viste? Que depende de uno y se complica, ¿viste? Así que bueno, la idea es que se vayan sumando chicos. La reserva ya está ahí, sí, para pasar a primera, pero bueno. También hay que ir esperando de abajo porque van rotando todas las categorías y está medio difícil, ¿viste? Uh-huh. Han armado un sub-17 ahí con lo que se puede. Sí, sí, es una categoría. Entonces, que está, bueno, siempre ahí al límite. Sí, por suerte en las categorías chicas sobran. Sí. Sobran, pero bueno, en las otras están faltando, entonces hay que mantenerse un poquito. Pero bueno, ojalá nos recuperemos en algún momento, podamos descansar bien y seguir un par de añitos más. Pero bueno, la idea, el objetivo por ahora es tratar de lograr lo que se nos viene negando hace rato, que creo que por merecimiento debería llegar, pero bueno, el fútbol no es de merecimiento. Sí. Así que bueno, acá estamos, luchándola como siempre. ¿Te ves como técnico en algún momento? Vos sabés que sí, muchísimas ganas, de hace rato. De hace rato tengo, de hecho en un momento iba a agarrar la categoría de mi hijo, cuando estaba en el sub-9. Y me tocó dirigirlos un partido acá porque falta un profe y no, después dije no, porque se me enojó ese día, quería patear todo él, quería hacer todo él, ¿viste? Claro, digo, no. El técnico yo. Claro, ¿viste? Y no, ¿viste? Dije no, pero sí que me encantaría. Me veo dirigiendo una primera de San Marcos. Creo que tengo capacidad para ser técnico. Me encanta, me uh-huh. encanta. Tengo una idea de juego definida ya en mi cabeza, ¿no? Hace mucho que vengo viendo. Me encantaría. ¿Y esa idea de juego tiene que ver por ahí? ¿En algún momento se toca con esta que estás pasando ahora? Yo creo que, qué sé yo, ¿viste? Hay muchos que tienen un estilo parecido, uh-huh. Yo no. Yo tengo otra idea. Claro. Para mí... ¿Innovar un poco? No sé si innovar. Para mí el fútbol es muy básico. Uh-huh. Creo que ya está todo inventado, ¿no es cierto? Seguro. Por ahí sí hay cosas que se pueden mejorar, ¿viste? Pero para mí hacer mucho hincapié sobre lo básico, el fútbol básico, el tocar, desmarcarte, buscar espacio, todas esas cosas. Creo que yo lo veo muy simple el fútbol. ¿Onda el Pep? Lo veo muy simple, ¿viste? Claro. Es imposible. Claro. Todos quisieron jugar como el Barcelona, ¿no? Guardiola, pero... Yo lo veo así, tal claro. cual, sí, muy sencillo, ¿viste? Uh-huh. Por ahí los chicos se enojan, yo soy Bob, me viste, jugué, soy muy gritón. Pero todo el tiempo tratando de acomodar al equipo, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí se me enojan. Sí, sobre todo en tu puesto que de atrás ves todo, entonces... Sí, ¿viste? Pero bueno, por ahí a veces me excedo, uh-huh. pero ellos me conocen, los más grandes me conocen, ellos saben que yo afuera puedo estar pálido, desganado, pero yo piso la cancha y me transformo. Claro. Pero bueno... Sí. ¿Qué se comentan? Más allá de lo que se comentan ustedes en el grupo de WhatsApp, que decir con los chicos, que ellos, los veteranos, los grandes, Santiago, Potri, Nico, Romeo, ¿qué es el comentario de esto que está pasando? Y bueno, justamente esta mañana en el trabajo estábamos con Darío, Tutu y Santi. Claro, porque encima laburan todos juntos y hablamos, viste, todos los lunes nos ponemos a hablar y charlamos de lo que nos falta, de lo que podemos mejorar, y creo que todos, no solamente nosotros, estamos coincidiendo que nos falta un plus más, no de lo físico sino del juego, para tratar de pelear lo que queremos, ¿no? Creo que nos está faltando un poquito de actitud a la hora de los partidos, ¿viste? Que es lo que reclamaba ayer. Yo creo que, como le decía a los chicos ayer, vos podés ganar, podés perder, empatar, pero no podés nunca renunciar a la actitud, al compromiso con el compañero, con el equipo. Ahora, vos perdés 10-0 y salís con la lengua a la rastra, decís, nos ganaron porque fueron superiores en todo sentido. Nos felicitamos. Ahora, si vos ves que el otro equipo te pasa por ahí encima y cuando vos no pusiste nada, ni un poquito de actitud, entonces algo está mal. Entonces sí, siempre son las mismas charlas, ¿viste? Siempre coincidimos en que nos falta, ¿viste? Y bueno, por ahí a alguno no, les pinta la vagancia para ir a entrenar, ¿viste? Que es primordial, si para poder corregir las cosas. Claro. Tanto en el táctico como en lo físico. Claro, hay que tener número, ¿viste? Para poder corregir, pero si no se te hace imposible. Claro. Pero bueno, estamos como estamos. Y creo que dentro de todo vamos bien encaminados. Estamos a dos fechas del primer paso. Del primer paso, sí. Yo creo que con los resultados. Matemáticamente ya estamos clasificados. O sea, Urayón y San Marcos ya están, tienen 18-15. Ya estamos. Y el rival de ustedes de ayer, Central, tiene 10. Sí. De Central para arriba hay 3 o 4 equipos que están peleando los dos puestos que quedarían. Claro. Así que bueno, pasa algo similar. Con la reserva, solo que la reserva también está en ese pelotón buscando la clasificación. Fabio, muchísimas gracias, te vamos a liberar. Bueno. Allá a descansar, a hacer una siesta, a almorzar. Sí, la sagrada siesta. Así que bueno, muchísima suerte. Dale. Yo les lo dije a Potri, a Santi cuando vino, a Luigi, a Rodolfo Palomé, que es el técnico cuando vinieron a este programa, que yo tenía preparada una foto la final anterior que decía campeones. La tengo todavía y la quiero usar. Así que ojalá que se nos dé. Ojalá. Creo que corrigiendo un poquito un par de cosas, vamos bien encaminados. Creo que no nos va a ser fácil a nosotros, pero al que nos enfrente tampoco. Y lo importante es que más allá de que se logre o no, es la actitud. Si se pierde, pero con actitud y con ganas y dejando todo como vienen haciendo, creo que también es muy meritorio. Sí, creo que este año, terminando este año, después de todo lo sucedido, ¿no?, a nivel mundial, creo que es un buen año para el golpe y cortar la racha de Oladón, que viene de bastantes títulos ahí, creo que sin desmerecer a los otros participantes de la liga, creo que somos los únicos que lo podemos bajar de ahí, del pedestal. Perfecto. Gracias. Bueno, Robert. Gracias, y bueno, toda suerte. Dale. Y bueno, espero tenerlos a todo el equipo acá después de la final. Ojalá, muchísimas gracias por la invitación ahí. Por favor. Saludo a toda la audiencia. Gracias, vamos con un poco más de música y después volvemos con más Santo Deporte. Hoy en mi ventana brilla sola y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Quedaron por decir, se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarán. Niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Fabio Peralta, hablando de lo que pasa en este momento en el Santo del presente, muy halagüeño que tiene el Club San Marcos Sierras en este momento. El tema que pasó recién es de Janet, y este tema, como decíamos, las hinchadas toman temas y los transforman para alentar a su equipo, y en este caso es uno de los temas que tomó la hinchada de San Lorenzo para cantarle a los de Boedo. Así que bueno, vamos a reiterar un poquito qué es lo que va a pasar mañana en el Club San Marcos Sierras, en las instalaciones ahí en el estadio. Hay un amistoso de vóley, es no mixto, o sea, equipos de varones y equipos de mujeres. A partir de las 15:30 hasta las 18 van a jugar los infantiles y los juveniles, y a partir de las 18 hasta las 21 van a jugar los mayores. La inscripción se puede hacer en ese horario ahí en la instalación del club, o contactarse con Gili y Dulce, que son las profes. Esto es mañana, 12 de octubre. La inscripción cuesta 100 pesos por jugador, y el premio es una docena de empanadas y una bebida. Va a haber dos ganadores, un equipo femenino y un equipo masculino. Por otro lado, también hay una rifa que tienen también los chicos de vóley para comprar elementos para la escuelita de vóley. Para comprar elementos, pelotas, redes, en fin, todo lo que hace falta para esta actividad. El primer premio es un cabrito, el segundo una torta casera y una bebida de Such Experience. Después, tercer premio, un plantín de orégano y una consumición de pizza y cerveza o gaseosa en Kennel. Cuarto premio es una orden de compra de 700 pesos en Agua Viva. Después tenemos un quinto premio de 5 kilos de alimentos para perro, más un vino o un producto de almacén. El sexto premio es un short o calza de Puff y un spray de propóleo. El séptimo, un Fernet y una coca. Y el octavo premio es un lemon pie casero y un dulce casero. El número cuesta 100 pesos, así que todos los que quieran colaborar se pueden acercar al club, hablar con Gili, con Dulce, con alguno de los chicos de vóley. Y si no, llamar al 1167-51-1467. 1167-51-1467. Y ahí le van a poder adquirir su número y colaborar y participar y también ganar algún premio para ayudar a los chicos de la escuelita de vóley del Club San Marcos Sierras. Así que bueno, los esperamos a todos mañana, y espero que vaya todo bien, se diviertan, haya muchos equipos. Y bueno, nosotros estamos por hoy llegando al final. Nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir despidiendo por este lunes feriado. Y bueno, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Ya esperemos con novedades con respecto a la clasificación del Santo a lo cuadrangular final, y todas las novedades que haya con respecto a las distintas actividades del Club San Marcos Sierras. Nos estamos viendo. Gracias, Male, por estar ahí en los controles. Y será hasta el lunes que viene con más invitados, más deporte y más Santo Deporte. When you walk through a storm. De que nos vamos a ir es You Never Walk Alone, y este lo han usado varias hinchadas inglesas, lo han tomado y lo han adaptado a sus equipos. Así que bueno, con él nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene de Santo Deporte. Of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song.